a La Habana vino, un baile del Brasil toboca, es el baile la carioca que ahora les voy a cantar. Es un baile popular que no cansa ni sofoca, es el baile la carioca que ahora les voy a bailar. Así, con la frente unida y con la cintura bien suelta y dándole una media vuelta, te sentirás en un Edén fascinador. Así, con la frente unida y con la cintura bien suelta y dándole una media vuelta, te sentirás en un Edén fascinador. En un Edén fascinador. La carioca en cha-cha-cha.